La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Novena temporada, año 2017, programa número 274. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Había una vez un hombre que nació en un país cubierto de montañas, donde las personas son autosuficientes y viven unidas a la tierra. Durante toda su vida soñaba e investigaba sus propios sueños y los de otras personas. Los pacientes vinieron a verle para tratar de entender la sabiduría de los sueños. Era un psiquiatra de éxito que nunca dejó de hablar del alma, la mitología y Dios. Era un científico, un erudito, un viajero y siempre un soñador. Sus sueños han cambiado nuestras ideas. Antes de morir dijo: mi trabajo será continuado por los que sufren. Su nombre es Carl Gustav Jung. La bruja de las palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy vamos a seguir hablando de Carl Jung, de sus teorías, del inconsciente y de, bueno, de estas ideas que interpelan, que le discuten, vendría a ser, a muchas creencias que están de moda en estos tiempos y que para nosotros esas creencias son un problema. Como hemos dicho alguna vez, el problema somos los buenos, decimos acá en La Bruja, y nos incluimos nosotros. El problema somos los que decimos: tú eres único e irrepetible. Esos somos el problema. ¿Se da cuenta? Los buenos. La buena gente dice eso. Hace falta más autoestima. Tú eres único, tú eres muy importante. La verdad está adentro tuyo. Y nosotros, un poco para escandalizar a las viejas, decimos: ahí tenemos un problema, o tal vez el problema. La vez pasada escuchábamos a Marcelo Bielsa, donde él en un momento, en una frase que armó, decía que uno, para lograr un mundo bueno, lo estoy parafraseando mal, pero la idea creo que va por acá, para lograr un mundo bueno uno tiene que pelearse o cambiar un mundo que está intoxicado de individualismo y de vanidad. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Cuando él tuvo que cerrar su explicación del problema del mundo, dice: el problema es que hay los medios de comunicación y consecuentemente la culturita que nos rodea, los supuestos valores que perseguimos, los que efectivamente perseguimos, lo que hace cada adolescente en soledad es básicamente individualismo y vanidad. Y encima llegan después los buenos, los maestritos, que le dicen, los maestritos de la religión del siglo XXI, como me gusta decirle a mí, que le dicen, tú eres único e irrepetible. Y dice, más individualismo y más vanidad. En La Bruja de las Palabras nos dedicamos a revisar estas ideas que todos hoy dan por ciertas. Ese es nuestro trabajo, nos pagan, bueno, el día que nos paguen nos pagarán para eso, para revisar el discurso del rebaño, porque nuestra hipótesis fundante del programa es que el problema somos los buenos. El problema es si cada uno se mejora a sí mismo, el mundo va a mejorar. Ese es el problema. Nosotros decimos hace 2400 años que eso es lo que se está haciendo. Y eso nos condujo hasta acá. Hace 60 años o 50 parecieron comenzar una serie de cambios esperanzadores de la mano de los hippies, de los Beatles, del Che Guevara, del Concilio Vaticano II, de muchos otros artistas, del rock, de la reivindicación de las culturas originarias, más tardías, hace 20 años nomás. Y sin embargo, ¿hacia dónde se dirigió el mundo? También para aquellas épocas, un poquito después, en los 80, comenzaron estas ideologías envasadas que genéricamente se cobijan bajo las palabritas New Age, en inglés Nueva Era. Podemos incluir ahí a Paulo Coelho, a Deepak Chopra, no personalmente a cada uno de ellos, pero son como representantes conocidos por los oyentes, que expresan esta nueva religiosidad que dice, si tú quieres ser feliz, tú puedes hacerlo, todo está en la mente, la verdad está dentro tuyo, si todos nos unimos. Y nosotros, en La Bruja, así es como nos ganamos antipatía, nos estamos ganando la suya en este momento, señora, ya la estoy viendo desde acá. En La Bruja nos dedicamos a revisar esas cosas. ¿Sí? ¿Estás seguro vos que eso es así? Porque cambiando de disfraz, el discurso que emana del palacio es siempre el mismo. Chicos, sí, el mundo es duro, pero si vos te refugiás en vos mismo, en los libros, en la religión, en las drogas, en Netflix, en la tele, en grandes amores que te transforman y que no lo podés olvidar. Cualquiera de estas cosas está promovida desde el palacio porque abastece a la pasividad, al conformismo, a la resignación de los esclavos. Nuestro trabajo termina allí. Nosotros después no decimos qué es lo que hay que hacer. Nosotros decimos, revisemos esos discursos que damos por descontados, que se repiten todo el tiempo, que tienen muy lindo aspecto, que a nosotros mismos nos han conmovido y a veces nos conmueven. Cuando vemos finales de película que nos emocionan, hasta yo digo, pero flaco, esto está abasteciendo a que todos retiremos nuestra presencia, por ejemplo, del bien común. A que la mayoría de nosotros no haga absolutamente nada para que haya más igualdad en la sociedad. Estamos ausentes, y en nuestra ausencia, la ausencia de los buenos, que estamos pensando en cosas lindas cerrando los ojos y prendiendo sahumerios, la ausencia nuestra, aparentemente, ha facilitado, por lo menos no ha impedido que aumente la desigualdad en las últimas dos o tres décadas. No fue solo el neoliberalismo que aumentó la desigualdad en Occidente, en Argentina y en todo el mundo. No solo en Latinoamérica, en todo el mundo aumentó la diferencia entre los que más dinero tienen y los que menos dinero tienen. Aumentó la desigualdad mientras declamábamos el amor universal. Mientras decíamos qué barbaridad, cómo le hacen daño al planeta, aumentaba la desigualdad. Tal vez fue porque estábamos todos en casita, tratando de mejorar cada uno de nosotros, tratando de encontrar la verdad adentro de uno. Tarea que, en nuestra opinión, y en la de Carl Jung, iba a ser infructuosa. Adentro de uno no hay ninguna verdad, por lo menos ninguna muy divertida. Por de pronto, va a decir Jung, la verdad adentro nuestro es inaccesible. Algo hablábamos la vez pasada. Lo principal que somos es inconsciente. Ocurre sin que nos enteremos. Y a eso no tenemos acceso, por lo menos a través de nuestra razón y de las palabras. Así que el acceso a lo principal que somos ocurre en silencio. Ocurre sin saber. En estas pausas que yo hago, ¿qué hay? Bastante poco. No hay gran cosa. Bueno, así es el contacto con lo que yo principalmente soy, con la supuesta mi verdad que está dentro mío. Lo que pasa es que cuando el occidental se asoma a sí mismo a ver la verdad que le han dicho que está dentro suyo, lo que encuentra es la repetición de lo que ya sabía. Se repite vanidosamente sus creencias, las que ya sabía, que no estaban dentro de él, le llegaron de afuera. Y esto aparentemente abastece al individualismo y a la vanidad. Esto es uno de los centros de nuestro trabajo y por eso es que nos abastecemos en pensamientos como los de Carl Jung y los de la gente que nos visita habitualmente en La Bruja, de distinta índole, desde Enrique Eskenazi, Hugo Mujica. Todos los temas que vamos tocando tienen que ver con que nosotros tratamos de iluminar estos sectores de lo que nos pasa, digamos, ¿eh? Por eso también es que no cambiamos mucho de temática, no nos preocupa repetir cosas, ideas, porque no está en todos los temas la sabiduría, digamos. En estos momentos nos parece ver ciertas cosas en la sociedad y entonces nosotros decimos, tal vez a algunos oyentes les sirva que hablemos de que Carl Gustav Jung, amigo de Sigmund Freud, creía que la mente humana era mucho más compleja de lo que creía Sigmund Freud. Mientras que las teorías de Freud se fueron cristalizando y convirtiendo en dogma, no sé por qué Sigmund Freud generó muchos seguidores dogmáticos. No sé por qué, pero es lo que yo veo, lo que he visto. Gente que, no sé, se enamora de Sigmund Freud, se arroba ante sus palabras y lo que hace es repetirlas. Y cree que cuando dice, sí, porque Freud dijo, cree que eso significa algo valioso, digamos, ¿no? Como pasa cuando alguien admira mucho a una persona. Jung no siguió ese camino de los dogmas, sino que siguió su propio desarrollo, abasteciéndose con lo que aprendía con sus pacientes. Esas cosas lo llevaron a Carl Jung a lugares que no encajaban con las teorías de su amigo Sigmund Freud. En un momento medio que se distanciaron, pero están más preocupados por esto los freudianos que los jungianos, digamos. ¿Quién era Carl Jung? Vamos a ver, y acá tal vez nosotros comencemos a identificarnos, como en esas películas donde hay dos personajes que nos identificamos todos con el bueno. Bueno, salvo con Bart Simpson, ¿no? No sé cómo funciona ahí la identificación, señor. A diferencia de los habitantes de la ciudad, las personas que viven en zonas rurales se dan cuenta que el mundo está lleno de fuerzas invisibles. ¡Oh, mirá vos! Y Jung, donde vivía, en el campo. Y Freud, en la ciudad. ¡Ah! Así que Freud va a generar una teoría más cerrada, más causalística, más matemática, más racional. Se va a dedicar a encontrar los mecanismos a través de los cuales se relacionaría el discurso verbal con ciertos conflictos del inconsciente. Y ahí cerró, digamos, su teoría Sigmund Freud, un tipo de la ciudad. Este Carl Jung, como muchos amigos que nos escuchan, para orgullo nuestro, a diferencia de los habitantes de la ciudad, las personas que viven en zonas rurales se dan cuenta, fíjate cómo lo dice, se dan cuenta, no dice que se imaginan, que el mundo está lleno de fuerzas invisibles. Aquellos que viven en contacto con la naturaleza, observando los ciclos anuales de nacimiento, muerte y renacimiento, conocen el poder oculto tras lo aparente. En todo caso, yo me quedaría, aquellos que están en contacto con la naturaleza observan los ciclos de frío, calor, de crecimiento, maduración, semilla, fruto. Bueno, hermano, el pollo ya pesa 2 kilos, hermano, así que sí, muy simpático el pollito, pero es nuestro alimento. Hay que matarlo. Lo matamos, sí, matémoslo. ¿Lo odiamos? No, no lo odiamos, pero nos alimentamos del pollo. Parece una pavada lo que estoy diciendo. El clima te impone la agenda en el campo. Así que no importa mucho lo que vos hayas pensado para mañana. El que va a ser el señor de tu día de mañana va a ser el clima. Si llueve, no vas a poder arar de ninguna manera. Si hace mucho calor, no vas a poder hacer un esfuerzo físico descomunal, etc. El clima te está invitando a que hagas cierta clase de cosas, y cuando transcurren algunos años, vos automáticamente te has convertido en alguien un poco más sabio que el ciudadano, si me perdonan los colegas ciudadanos, que antes de decidir lo que va a hacer, mira mucho fuera de sí. ¡Ah! Mira vos, o sea que la verdad no está dentro del campesino, sino que está afuera, está allá. Lo que está dentro, la razón, el consciente, es un instrumento que solamente se toma y se deja. Una sensación sublime de algo mucho más profundamente mezclado, cuya morada es la luz de los soles ponientes y el aire viviente, un aire que está vivo. Un movimiento y un espíritu que impulsa todas las cosas pensantes y se mueve a través de todas las cosas. Ese también era el mundo de Carl Jung. Así que tenemos un tipo que va a generar una teoría amigable con su modo de ser. Friedrich Nietzsche decía algo similar antes que Jung. Decía, toda teoría es una biografía. Era malo, ¿eh? O sea que uno genera explicaciones del mundo para lo que fuera, para psicología, para curar, para cómo se maneja un negocio, cómo hay que ser operador, cómo se hace un programa de radio. Incluso uno, el occidental, tiene la tentación de convertir sus creencias en doctrinas generalizables a cualquier salame, aunque viva en otro planeta, ¿no? Esto es así. La verdad es esto. Esto se hace así. Y entonces el occidental ha estado durante siglos buscando teorías que expliquen el mundo, que es la ciencia, sino eso. La filosofía dice, se busca la verdad. La discusión fue dónde estaba, no el hecho de que se buscara una verdad. Fíjate, ¿no? Eso. ¿Ves? Ya me comienzan a pasar lagunas. Yo tengo miedo que con el paso de los años, le pasó a una colega acá en este mismo micrófono hace pocos días, yo la estaba escuchando, y esta amiga en un momento le agarró la laguna. Y yo dije, a mí cada vez me pasa más seguido que me asomo como un abismo. Acá en la montaña sabemos lo que no, llegás ahí al borde y decís, uy, no hay más piso. Y no sabes qué decir. En un ratito vamos a escuchar un audio que preparé con un cantante que le pasa lo mismo. Un cantante que no se acuerda la letra. Pero yo quería ir avisándole a los radioescuchas, si me permite la expresión, que no se asusten si yo en algún momento digo, uy, no sé dónde estaba. Y de hecho, hace un rato me perdí. Tenemos entonces un punto. Este era un campesino que fue criado solo, hijo único, mucho tiempo, muchos años, así que el tipo estaba sin hacer nada en el patio. ¿Se acuerda de la película Babies? El sin hacer nada es lo mejor que te puede pasar para convertirte en Carl Gustav Jung. Lo mismo hacía Eduardo Galeano, nuestro amigo uruguayo. ¿Cómo aprendí yo a escribir? Perdiendo el tiempo. Ricardo Rojas decía lo mismo, estando en el bar ahí sin nada que hacer. Ahí no puedes escaparte. Y al rato, viste cómo somos, ¿no? No querés escaparte. Te acostumbras ¿a qué? A la nada. Como los silencios de hace un rato. Pero ahí estás. O mejor dicho, ahí puede ser que estés. O no tan lejos de ahí estás. Mientras te abrumas de repeticiones, de cosas, tal vez te cueste más encontrar tu punto de apoyo. Además de esta característica personal de Jung, y que nosotros capciosamente la contamos, tenía otra característica Jung. Le copaban los fenómenos, acá dice psíquicos, todo lo que son fantasmas, ángeles, brujería, apariciones, levitar la silla. Ahora en un rato te hago levantar alguna silla ahí que vuele. Le copaba todo eso. Claro, cuando vos lees la autobiografía de él, la madre creía en cuanto santo anda volando por ahí. La madre tenía mucho contacto. Viste que hay personas, lugares, ambientes donde ellos tienen una gran presencia. Ovnis. Copado con los ovnis Jung también. La actitud de Jung hacia estos fenómenos era la siguiente: ni las aceptaba ciegamente, ni las condenaba de entrada. A ver, vamos a ver. Fíjate, hay gente que ciegamente te compra cualquiera, ¿sí? Antes que hayas dicho la I de OVNI, ya te creyó. Está como esperando, deseando que aparezca alguien que le hable de alguna cosa de ese mundo misterioso. Así que él, frente a esas cosas, curioseaba mucho. Más bien le gustaba, pero investigaba. Se sentía fascinado por estos extraños acontecimientos e intentaba discutirlos con sus amigos. Estos se burlaban. Pero Carlitos Jung sentía que detrás de esa burla se escondía la ansiedad. Si vos me decís que mañana te vas a tomar un café con leche, yo no me burlo. Me burlo de aquello que de algún modo me obliga a tomar partido. O no sé, algo pasa con aquello de lo cual yo me burlo. No me es indiferente. Me genera ansiedad. Jung se dio cuenta de eso. Se preguntó por qué sus amigos estaban tan seguros de que esas cosas eran imposibles. Pícaro, ¿eh? Lo mismo. ¿Y por qué estás tan seguro que los fantasmas no existen? Yo puedo estar seguro de algo que ocurrió, pero no puedo estar seguro de que algo no ocurrió. ¿Es así? Así la cuenta. Yo puedo estar seguro de que hoy vine a la radio, pero no puedo estar seguro de que alguien en Australia no está en este momento diciendo lo mismo que digo yo acá. Y puede llegar a ser. O sea, tengo que sostener la duda. No puedo asegurar que no. Si yo aseguro que no, y soy amigo de Jung, Jung por ahí no me dice nada, pero él dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué necesita decir que eso es imposible? ¿Qué alertas se le disparan para prohibir en sí la idea de que existe un mundo de cosas en el campo, ¿no? No en la ciudad, ¿te acuerdas? Que son misteriosas, que están allí, que no sabemos lo que vamos a hacer mañana, que hay un amplio margen para la duda, porque la verdad no está dentro nuestro, sino fuera nuestro. Fíjate la diferencia entre Jung y Freud. Pobre Freud, estamos diferenciando proyectos de vida que muchos de nosotros hemos tenido y tenemos hoy. Tenemos la posibilidad de ser cada vez más ciertos controladores, estar seguros de, porque si yo hago tal cosa voy a proyectar la otra, o podemos crecer hacia personalidades, andá a saber quién vas a ser vos, podemos crecer hacia personalidades más abiertas, a lo inesperado, al misterio, a lo que es distinto a nosotros, a nuestras convicciones. Podría ser, ¿ves? Como acá nos encontramos tal vez con lo que hoy cito le pasa a mucha gente. En 1902 escribió su primer ensayo científico sobre una serie de sesiones de espiritismo. O sea, el tipo estaba a full con cuanto fantasma aparecía. Carl Jung, principios del siglo XX, estaban todos a full con el espiritismo. Así como hace 30 o 40 años estaban todos con los ovnis, suponete, bueno, en principios del siglo XX, todos con el espiritismo. Y hoy están todos a full con Netflix, sería. Algo así podría ser la moda. Fíjate, estamos siguiendo a Robin Robertson, que escribió un libro muy sencillo, Introducción a la psicología junguiana. Entonces el tipo va a enumerar algunas características que él ha ido presentando. Yo sinteticé algunas cosas. Jung era el buscador solitario de la verdad, porque de niño se había criado solo, se había encontrado, familiarizado y aceptado el glorioso no hacer nada, eso que tanto miedo genera en los occidentales, pánico diría yo, la devoción que perduraría a lo largo de toda su vida por la propia naturaleza y no por las teorías acerca de la naturaleza. ¡Ah! Fíjate qué diferencia. Una cosa es conectarte felizmente, gozosamente con la naturaleza, sentirte bien con el ruido del río, con los árboles, con la tranquilidad, los pajaritos, y no con la doctrina, aplicación, teoría, 3x4, 12, toda esa cosa. Lo de esto, de aceptar la posibilidad de las experiencias inusuales y prestar atención a la prima. Anote, señora, prestarle atención a la prima, que la prima, aunque es así nomás, por ahí también tiene lo suyo, ¿no? A lo largo de su carrera, Jung prefirió describir lo que iba encontrando en la mente humana, prefirió describirlo antes que explicarlo. Yo ahora ya soy un hombre de cierta edad y una de las cosas que descubrí no hace tanto, es que estoy muy conforme con lo que tengo. No quiero más. Durante años, porque soy argentino y soy periodista. Y de Racing. Encima. Siempre me pasé buena parte de mi vida pensando que la felicidad estaba en otro lado. Y la verdad que no es así. La felicidad está donde pueda estar, donde la encontrás. Esto me ha dado una enorme fortaleza. Ajá. Es lo único en todo caso que vale, ¿no? ¿Y en qué lados pensabas que podía estar la felicidad? En todos lados. Si estaba en una radio, pensaba que estaba en otra. Si estaba en una revista, la de la competencia. Si estaba en un diario, el que se iba a fundar próximamente. Era así. Hasta que me di cuenta que eso era una gilada, realmente, ¿no? Y era batallar contra algo que inevitablemente te llevaba a la derrota. ¿Cuándo te diste cuenta? No hace tanto, Eduardo. No hace mucho. Te diría que hace 10 años. 10 años. No más. Tengo una carrera de más de 40 años. Mm-hmm. Así que buena parte de ese tramo me parece que estuvo teñido por cierta infelicidad, por las razones que te acabo de describir. Carlos Lonowski. Yo no busco, Carlos. No, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.